pasión, de las tradiciones y la Argentina, el acompañamiento, obviamente que es una tradición bien argentina. No así la jineteada, che, ¿eh? ¿Cómo estás, Horacio? Bien, bien, Pablo. Ahí está. Tampoco estoy ajeno a las circunstancias deportivas, porque obviamente nos afecta a todos, pero tampoco es, ¿no es cierto?, el leitmotiv de la vida. Seguro. Aparte, vos sabés que lo va a levantar la Argentina, lo va a levantar. Tiene medios, tiene elementos como seguro, para salir adelante. Seguro, hay algunos periodistas deportivos que son medios malditos, ¿viste? Pero dejalo, ya le vamos a dar vuelta, después terminan, sí. No me voy a meter. Sí, no, mejor, porque mal. Por ahí son los mismos que eran triunfalistas antes del partido y después sí, del partido ahora, acá. Ahora hablan de que ellos decían otra forma, pero bueno, no me voy a calentar, ¿eh? No, dejemos. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, bien. Con novedades buenas, me dijeron. Sí, novedades interesantes, no tan bien en la parte humana de salud, digamos. Ahí está. Un poco afectado por algunas dolencias, pero nada que no me impida seguir adelante. Perfecto, ahí está. Sí, viaja a Paraná, reunión con el intendente, aspectos positivos, ¿no? Sí, las dos cosas. Sobre todo la reunión con el intendente la semana anterior, no esta semana anterior, sino la otra, junto con Martín Armanaghi, con Giuliano Rossi, con el titular de la Guardia Urbana. La Guardia Urbana, que no recuerdo cómo es el apellido de este muchacho. Muy conocido, pero en este momento se nos fue. Sí. Hubo algunas propuestas por parte del intendente para empezar a ejecutar, a trabajar de manera conjunta. Para explicar bien, las propuestas venían primero por ustedes. Sí, nosotros planteamos una serie de, se vienen a aclararlo, nosotros hacemos una serie de presentaciones con inquietudes que obviamente vamos recibiendo de la comunidad, ¿no es cierto? Nosotros como ONG somos simplemente eso, hay cosas que no las ejecutamos, sino que recibimos, somos como un nexo entre la comunidad y las autoridades. Seguro. Entonces esas mismas inquietudes que recibimos se las fuimos transmitiendo al intendente. El tema pirotecnia, que en los últimos tiempos por ahí se había desbordado un poco, el tema de la circulación de carros en la calle, ¿no? Que no, digamos que no se ve que vaya disminuyendo, no digo que no se esté trabajando en el tema, pero decíamos que por ahí el esfuerzo que se estaba haciendo era mayor que el resultado que se estaba teniendo. No dejo de lado que se está haciendo mucha asistencia al animal maltratado en la calle. Y es recuperado. Pero está bueno aclarar esto, se está haciendo asistencia, se busca sacarlo, pero se los ven. Claro, se los sigue viendo, es decir, y no se ve desde el punto de vista que lo planteamos desde el principio y que el intendente lo entendió así, que es la solución social, económica y política del problema, ¿no? La solución social y económica de los que van arriba del carro, seguro. Que tengan una nueva actividad, y la solución política porque es un beneficio para toda la comunidad. Seguramente, ¿no? Esto que siempre decimos, ¿no? Un programa que es muy integral, claro, ¿no? Y que nos atraviesa todo como sociedad. Sí. Yo siempre te lo he dicho y siempre lo voy a decir. Obviamente que nos gustaría que las autoridades políticas, bien acá por el intendente, pero en general tomen esto, ¿no? Hasta el más indiferente con los caballos se preocupa por los caballos justamente en la calle. Sí. Hasta el más que no le interesa que lo maltraten, ¿viste? Ese indiferente, le jode que un carro vaya adelante, le jode ver a un pibe arriba de un caballo, es una cuestión que hoy nos atraviesa todo como comunidad. Sí, sí, también les preocupa la posibilidad de un accidente, que nadie está ahí exento. Está, ahí está. Y si vos tenés un accidente, yo choco contra vos, auto contra auto, los dos seguramente tenemos seguro y alguien arregla la parte económica. Seguro. Del otro lado, la parte económica no existe. No hay. No hay solución ni para el, no para ninguno de los dos. Es que viste que el problema, el carro tiene varias aristas. Sí. Y si vos querés tomarlo, por eso yo siempre hablo de la indiferencia con el caballo. Como último eslabón el tema del caballo, que para nosotros es el primero, hay muchas aristas. Menores que tendrían que estar escolarizados están arriba de los carros. La seguridad en el tránsito, obviamente. Y después, obviamente, la cuestión social, darle condiciones y calidad de vida a esta gente. Claro, porque el adulto está, lo iba a mencionar, no tiene ninguna posibilidad futura de recibir un beneficio jubilatorio. Para decir, bueno, cuando tenga 70 años, aunque sea, voy a tener un descanso con un ingreso que me permita seguir subsistiendo. bien o mal, las jubilaciones, no vamos a entrar en ese detalle, pero algo va a tener. En este momento no tiene nada, siquiera un seguro de salud. Entonces eso es lo que nosotros siempre, desde que propusimos este programa, intentamos hacerle entender tanto a las autoridades como a los mismos carreros. Esto no se trata de trabajar en contra de ustedes, sino que se trata de trabajar en contra de una actividad que a la larga no les sirve para nada. Seguro, porque seguro. Ustedes no le están dejando un futuro a sus hijos. Están salvando las circunstancias del momento. Pero mañana, si ustedes están enfermos, nadie le trae nada. Seguro, seguro. Y bueno, y después, otro de los temitas que siempre lo tenemos en la agenda nosotros, y que te pregunto si fue tema tratado también con el intendente, tema de las castraciones. Sí, también fue tratado, ese era el cuarto punto que se trató, y bueno, él en ese momento había autorizado, nos dijo, llegar a 1,000 castraciones. Y también había una intención de, digamos, de trabajar un poco sobre la organización de las castraciones, es decir, para que tuvieran mayor efecto, mejor llegada y que la ciudadanía responda más. Porque ¿qué estaba sucediendo? Que, por ejemplo, estaban entregando 100 turnos por mes en la vía pública. Se concentraban en la Plaza 25 de Mayo, frente a la municipalidad o en algún barrio, entregaban 100 números a personas que fueran a buscarlo. Y de esos 100, había un 50% que no iba, ¿no? Si retiraban los números y después no concurrían a la cirugía. Un porcentaje muy alto. Era un porcentaje muy alto, porque eran personas que no iban y además les sacaban el posibilidades a otro que tal vez hubiera tenido más responsabilidad y lo estaba necesitando. Y la otra que pedíamos era que cuando iban a un barrio y había una familia que tenía 5 animales para castrar, se lo castraran los 5, no uno por familia. Porque si bien también es una estrategia, digamos, aceptable, voy a decir, bueno, les llegamos a toda la familia, no dejamos a ninguna sin atender. También es cierto que la persona que tiene 5 y castró una, después tiene que esperar 6 meses, 1 año para que vuelvan al barrio castrado. Seguro. Si no tuvo la oportunidad y la posibilidad de castrarlos ahí, queda un hueco en la tarea de castraciones. ¿Cierto? Y después te sigue aumentando los niveles, ¿no? Porque el resto que queda va a seguir, obviamente, en el aumento de los animalitos, ¿no? Claro. Así que ahí está, ¿eh? Sí. Bueno, y a partir de ahí viene una propuesta del intendente también. Y ahí, a partir de eso, viene una propuesta general con todos los temas que se trataron por parte del intendente, y es iniciar ahora en el mes de diciembre un trabajo, digamos, bastante mancomunado entre el municipio, nosotros y otras organizaciones bien, de la comunidad. Bien. El sistema educativo tiene que estar presente, la seguridad, los sistemas barriales, bien. Es decir, habrá jefes de barrio, es decir, presidentes de comisiones vecinales que tendrán que comprometerse un poco a trabajar esto, ¿para qué? Para controlar en principio la venta ilegal de la pirotecnia. Bien. Que va a ser una forma de solucionar la infracción a la ordenanza que existe y tiene razones para existir. Eso no es una cosa antojadiza. Sí, aparte eso ya está como ordenanza, hay que cumplirlo. Hay que respetarlo, ¿no? Eso es totalmente de lado. También la otra, que es la parte del maltrato animal en general, no solamente hablando de caballo como recién hablábamos, sino que hay personas que por ahí tienen al animal atado al sol, otros que lo tienen enfermo en el fondo, no lo tratan, eso también es maltrato animal. Seguro. ¿No? Che, qué bueno, acá tengo un paréntesis, qué bueno comprometer a los presidentes de las comisiones barriales, ¿no? Qué bueno decirle, che, loco, hacete cargo de esto porque es un problema que tenemos. Sí, claro. Vos sos el que recorre el barrio. Sí. Bueno, resolvelo, de última convocalo para hablar, para tratar de resolverlo en conjunto, pero qué bueno que estén ante la posibilidad de manifestar que hay cuestiones. Claro, eso, digamos, por ahora es una invitación, ¿no es cierto? Estamos convocando, digamos, no ha habido una comunicación oficial, pero sí es una invitación directa para que participen. Sí, está bueno. Acá no se trata de un organismo oficial en general, de que yo sea parte del municipio, el presidente de barrio también, no. Todos somos responsables socialmente y moralmente de corregir estas irregularidades. Sí, yo entiendo que es así. Entonces, pero tomando partido, que no se sienta el, digamos, el referente barrial ahora como que lo estamos obligando. No, tomando estamos partido, pidiendo, te digo, ¿no? Que tome partido, que participe, claro, decir, que opine incluso. Que hasta lo puede resolver sin llamar a nadie, decirle, che, loco, mirá lo que estás haciendo, está mal. Claro, ¿me entendés? Acá no podemos vender cuenta porque si hay una... sí, me parece que está bueno eso, comprometerlo. Claro, y bueno, a partir de esto... En el buen sentido comprometerlo, sí. Repito, no es una obligación y... No, pero entendemos que todos tienen interés en que las cosas mejoren. Seguro, ¿no? Por eso lo digo. En todos, ¿no?, los órdenes. Mm. Todo, mejorar y acatar ordenanzas que han sido perfectamente establecidas con razones y que fueron pedidas por la comunidad, yo creo que es trabajar en favor de la comunidad y es lo que todos queremos. Seguro, sin duda, sin duda. Así que bueno, hay que tomarlo como positiva la reunión. Yo creo que muy positiva. Uh-huh. Ahora depende de la gran convocatoria que se haga para diciembre, uh-huh, seguramente en algún salón donde puedan ser convocadas muchas personas. Bien. Hace poco estuvimos nosotros en una charla en la escuela... Gardel, uh-huh, creo que es la que está allá. A Felipe Gardel. Felipe Gardel, al lado del corralón municipal, uh-huh, uh-huh, por la parte secundaria, y fuimos muy bien recibidos, sí, y muy interesante, sí, sí, muy interesados los chicos que participaron del nivel secundario. Bueno, ya les anticipamos a ellos que esto venía sucediendo y que seguramente iban a ser partícipes de esta convocatoria. Por lo menos, ¿no?, se va a extender la invitación en las escuelas y eso está bueno, ¿no? Claro, claro que se va a hacer, porque aparte, otra idea... era armar un grupo de WhatsApp, uh-huh, con personas responsables, es decir, no van a ser 1000 personas ahí en el grupo. No, sino los responsables. Pero sino que, por ejemplo, el referente del barrio, uh-huh, un titular de alguna escuela, un titular de un grupo determinado, animalistas, uh-huh, que estén organizados, aunque no tengan personería jurídica. Claro, se abre la invitación. Claro, se abre la invitación para que participen. Y a través de ese grupo enviar informaciones con respecto a infracciones que puedan haber de lo que estamos hablando. Bien. Bueno, ahora sí, te voy a llevar al viaje que se hicieron a Paraná también con novedades que tiene que ver, ¿no?, con esto. Lamentablemente hay que decir que en estos días o en este tiempo, último tiempo, hubo anuncio de jineteada. Sí. Hubo fiesta. Bueno, el otro día vi una en una ciudad cercana y quise averiguar por el tema de las autoridades, no tenían nada que ver las autoridades. Pero de última ir a avisarle, che, ¿no? Decir, che, tengan en cuenta que primero no apoyamos, y se, pero también, no sé, porque no sé cómo se manejará, no podés prohibir hoy por hoy. No. Ese es el tema, ¿no? Que no tienen la herramienta. No, hay herramientas como para decir, esto no se ejecuta. Uh-huh. Lo que sí nosotros protestamos es por el apoyo que a veces brindan los municipios, claro, enviándole, por ejemplo, algún subsidio, no solamente los municipios, viene también de las cámaras. Sí, y del gobierno, ¿no? Sí, alto funcionario, esto es así. Uh-huh. Las ambulancias, como decía, subsidios de eso, que son elementos que se lo otorgan gratuitamente, en el caso de la ambulancia, y con un costo para el pueblo por parte de los subsidios. Uh-huh, entonces, uh-huh, si vos estás organizando una reunión económica en tu beneficio, bancate las circunstancias, uh-huh, económicas adversas o beneficiosas. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Está bien, no te la prohibimos, pero no tengo por qué facilitarte las cosas. Seguro. Como organismo gubernamental. Uh-huh. Acá hay que avanzar fuerte en eso. En eso, ¿no?, sí, ese estamos mensaje protestando y no queremos que eso se haga. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Porque... el dinero no sobra y menos para otorgárselo a actividades que están opuestas en forma directa con leyes nacionales. Uh-huh. Sí, no, sin duda. Bueno, ¿la reunión en Paraná tuvo que ver con esta y otras cuestiones o no? Sí, la reunión tuvo que ver con esto y con el derecho animal en general. Uh-huh. Estuvo de conferencista a través de un programa de Zoom la doctora Liberatore, uh-huh, que es de CABA, de Buenos Aires, y fue la que tuvo una intervención directa cuando se consiguió el habeas corpus para la orangutana Sandra, lo que permitió que fuera trasladada a un santuario, ¿no?, y que no muriera en el ecoparque, como seguramente iba a ser su destino. Y explicó muy bien cuáles fueron todos los trámites para llegar a ese resultado final. Se analizaron absolutamente todas las las condiciones que había que analizar. Uh-huh. Pablo, no fue una cosa que se le antojó a alguien a este animal, hay que sacarlo y llevarlo a un santuario. No, sí. Cuando se avanza en cuestiones está todo analizado. Claro, ahí se analizó hasta saber si era conveniente para el animal sacarlo del lugar donde estaba. Uh-huh, uh-huh. Y hubo decenas de técnicos intervinientes y opinando con rigurosidad científica sobre el tema, uh-huh. incluso de la universidad. Y acá en este encuentro en Paraná, ella explicó todo esto. Ella explicó todo eso, dijo por qué, de acuerdo a todos los informes que se recibieron, que todos fueron coincidentes, en que el resultado final era que debía ser sacada de ahí y enviada a un lugar, uh-huh. Como el que se aconsejaba. Incluso se analizaron 3 o 4 lugares donde iba a ser. Uno era Brasil, uno de ellos no cumplía con los requisitos, uh-huh. era un simple lugar de confinamiento del animal, no había ni siquiera vegetación. Mirá, ¿no? Qué bueno que se investigue. Claro, había pastizales, uh-huh. sí, pero no había árboles que fueran adecuados para... Qué bueno que se investigue, que se vaya a ver dónde es el destino también. Sí, sí, aparte también una cosa que yo no sabía, y que esta orangutana era un animal híbrido, lo que se llama, ¿no es cierto? Uh-huh. Era nacida ya en cautiverio, pero de un orangután y creo que de un chimpancé, una cosa así era. Mira. O de 2 tipos de orangutanes, no recuerdo en este momento cuál fue la definición. Uh-huh. Es decir, no era un nacimiento de un matrimonio orangután uh-huh. común, ¿no? Uh-huh. Consanguíneo, digamos. Sino que era un híbrido nacido como nace una burra, de un caballo. De una yegua y un asno. Que uh-huh. Entonces hasta eso estaba en discusión, a ver si por esa condición podía volver o ir a introducirse en un lugar donde había orangutanes 100%, uh-huh. ¿no? Uh-huh. totales. Y bueno, según todos los especialistas, coincidieron en que sí, que podía adaptarse a esa nueva vida. Bien. Y los resultados, dice, porque están recibiendo informes continuamente. Positivo. No es que se la mandó y se olvidó. Sí, no. Que ya va a estar bien. Uh-huh. No, la enviaron y no sé si mensualmente o quincenalmente tienen que recibir una información. Bien. Con fotografías y videos de cómo está. Y supuestamente está todo bien. Se le continúan haciendo análisis. Incluso se le hicieron análisis antes de sacarla de acá, aunque no fueran válidos en Estados Unidos, donde fue directamente ella después, uh-huh. definitivamente. Se le hicieron los mismos análisis acá, con los mismos reactivos que iba a usar en Estados Unidos, para ver si nos iban a encontrar una sorpresa cuando lleguen allá y que la rechacen, uh-huh. por la uh-huh. famosa cuarentena que tienen que tener todos, ¿no es cierto? Y bueno, los resultados acá dieron positivo y entonces eso los animó a decidir definitivamente que debía ser exportado. Hoy con el balance positivo. Totalmente. Con esto, ¿qué quiero decir en definitiva? Que todo eso se hizo porque por ahí hay voces en contrario, que no debió haber seguido, que era un negocio, que hubiera estado mejor acá, en el lugar donde nació, y qué sé yo, qué patatán. No. Fue un lugar que se estudió totalmente. Sí, bien. Está bueno contarlo esto. Uh-huh. Y que esos mismos estudios que se podrían haber dicho, no se va. Uh-huh. Y uh-huh. todos coincidieron en decir que sí. Uh-huh. Es mejor para ella que se vaya. Mirá vos, qué bueno contar esa historia. Así que bueno, también positivo el encuentro de Paraná entonces. Sí, totalmente. Uh-huh. O sea, que, yo contaba que hubo una frase de esta jueza que me impactó mucho, que uh-huh. me quedó grabada. Que al final de su alocución dijo, nosotros como seres humanos, como y sobre todo si pretendemos, los que pretendan ser animalistas, uh-huh. mejor dicho, tienen que dedicarse a defender a los que tienen derechos uh-huh. y aliviar el sufrimiento de aquellos que están viviendo uh-huh. ese maltrato. Uh-huh. Nosotros debemos ser sus voces. Bravo. En eso me incluyo. Tiene que ser así. Sí, nosotros decimos. Qué bueno, ¿no? La jueza que se juega así, ¿no? Que se juegue de esa manera porque tiene una posición importante dentro de la justicia, ¿no? Uh-huh. Ella misma contó en ese momento, dice, cuando yo me enfrenté a los 13 supremos que tuve de la Corte Suprema de Justicia, justamente para defender este hecho, dice la orangutana, dice, ¿qué hago yo aquí frente a estos 13? Bueno. Uh-huh. Y lo resolvió, salió positivo. Sí, salió muy contenta con la solución. Condiciones claras, y eso, Está bueno tener en ese nivel de la justicia gente así, ¿no? Comprometida claro. con eso. Claro, y eso te da la pauta de que hay que estudiar mucho, hay que estar atento a todas estas cosas, y que la defensa de los animales pasa no solamente por auxiliar al animal que está herido en la calle, es lo que les digo a todos los que trabajan en las redes a través de su emoción, de lo emocional de auxiliar a un animalito abandonado, a una perra con cría que ha sido abandonada, todo eso está bien, pero eso es el principio. Hay que seguir adelante, hay que seguir escalando, y nos encontramos después con estas otras situaciones que si no las resolvemos con una posición firme, trabajando con las autoridades y pidiendo derechos que sabemos que ahora estamos sabiendo que los tenemos, ¿no? Sí, sí, está bueno que sí. Todo el trabajo que se hace abajo es medio como los comedores escolares. Sí, sí, le están dando de comer para que no le cambie nada la situación. Sí, tal cual. Es fuerte lo que decís, pero es así. Y después esto que también lo dice Horacio ahí en lo que está diciendo, es una cuestión integral, es mancomunal esto, ¿no? Varias áreas tienen que comprometerse, ¿no? Sí, seguro. Si está el animalismo, obviamente que lo celebramos. Sí. Pero tiene que estar la fuerza de seguridad, tiene que estar la justicia, tiene que estar el Estado, tiene que ser un trabajo en conjunto, y esperemos que así sea. Esperemos que sí. Yo confío y espero, anhelo, que esto que estamos organizando ahora salga adelante, pero que también para el año que viene no sea simplemente una foto que nos sacamos antes de fin de año. Seguro, ¿no? Que deje contentos a unos cuantos y nada más. Quiero que realmente sea una foto que recuerde, aunque sea un momento, una coyuntura que hubo, y a partir de acá cambiamos y provocó, largamos todos juntos. Esto requiere un cambio paradigmático, y está bueno que así sea, ¿eh? Sí, y sobre todo una última cosa. Sí, Pablo, decime. Como yo decía en una nota que publiqué unas semanas atrás, necesitamos unirnos de abajo. Si abajo no tenemos una base importante, vamos a caer enseguida. Van a responder alguna vez. Una casa así, ¿no? Armá buen cimiento y se sostiene y se aguanta lo que venga. Entonces está bueno, ¿no? Siempre vamos a tener vientos en contra que van a mover nuestra estructura. Si estamos bien consolidados, vamos a seguir. Firme. Es mucho más difícil, Horacio, brillante como siempre, ¿eh? Bueno, gracias como siempre por el espacio. Pablito, el próximo será Rosamonte. Ahí está, Rosamonte pide Pablito. Para la selección, mirá cómo lo fue con la selva uruguaya brasilera. Y la playadita. Y la playadita. No, pero la playadita no la usaron, la llevaron para... un beso grande a Mirta. Gracias. Nos reencontramos en el próximo micro, la verdad que es brillante. Y lo bueno es que hay buenas noticias. Ahora esperemos esto que tenga continuidad y que sea real. Esto es lo importante, ¿eh?